solitario que vivía de limosnas hasta que pasó Jesús y su vida transformó. Era Bartimeo el ciego que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Maestro, con la grande multitud, claramente oyó su voz, no clamaba con sus labios, sino con su corazón, y Dios nunca despreciado. Gritaba Bartimeo y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo y Jesús oyó. Le gritaba Bartimeo.